Tenemos a un bloque que ha sido furor este año. Terrible. Lo hemos duplicado, inclusive. Lo hemos duplicado, sí. No solo sale los lunes, sino los jueves. A una réplica ahí. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, acá estamos. Un nuevo lunes, arrancando la semana con música para compartir, música descargable. Elegimos cada semana algunos discos que están dando vueltas ahí disponibles. Siempre decimos, hay tanto que, bueno, un poco lo que hacemos nosotros solamente es elegir de acuerdo a lo que nos gusta, lo que está dando vueltas. A veces son novedades, ¿no? Que nos enteramos de que alguna banda o sello compartió o puso ahí el link para descargar algún disco, y a veces no. También pasa que artistas que ya tienen una larga trayectoria como que se van incorporando también a esto de los formatos digitales. Como el caso de hoy de Lucas Martí, que es un artista ya conocido, digamos, con una trayectoria, de hecho, muy prolífico, con muchos discos editados como cantautor, como solista, con otras bandas, como productor. Y si uno entra a su Bandcamp, que es lucamartí.bandcamp.com, va a encontrar ahí un montón de discos para descargar, algunos libremente, como el que elegimos nosotros, otros no, pero bueno, son tantos que la verdad que es para dedicar varios programas a Lucas Martí, porque es uno de esos tipos muy, muy prolíficos, muy activos, que todo el tiempo están produciendo. Creo que hay como 10 discos para descargar en su Bandcamp. Entre, bueno, Lucas Martí fue parte de A Tirador Láser en los 90, tiene 5 o 6 discos editados con A Tirador Láser, que fue una banda muy interesante de pop rock. Entre otros estaba Miguel García también en la banda, el hijo de Charlie. Mira. Y Lucas también está muy vinculado familiarmente con la música, porque él es el hijo de Eduardo Dylan Martí, que es el fotógrafo de toda la vida, de toda la carrera de Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Principalmente de Spinetta, pero también ha trabajado con Charlie, con otros músicos. Muchas de las tapas de los discos de Spinetta y las fotografías oficiales, digamos, de Spinetta estaban hechas por Eduardo Dylan Martí. O sea que mamó de alguna forma, sí, esos ensayos, esa energía de producción que todos cuentan que tenía el flaco muy especial. Exactamente, todos cuentan, como decís, que el flaco tenía esa forma familiar también de trabajar, ¿no? De siempre con un equipo, muy unido, él les cocinaba, ¿viste? Era como una comunión muy... Y como decís, Lucas Martí mamó mucho eso de chiquito, igual que su hermano, Emanuel Jorviler, es hermano de Emanuel Jorviler. Ah, es hermano, yo le digo Erdatillú. Emanuel Erdatillú. Bueno, es hermano, claro. Emanuel también cuenta lo mismo. Cuando forman Ilia Kuriakis and the Valderramas con Dante Spinetta, sí, nace un poco el caldo de cultivo de las horas de estudio que tenían los pibitos. A los 10 años ya tenían más horas de estudio que... Claro, que un montón de músicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese mismo ambiente se formó Lucas Martí. Él, como les decía, en los 90 fue uno de los líderes de los que componía para A Tirador Láser, perdón. Y editaron 5 discos, fue una banda muy interesante. Después él empieza una carrera solista, digamos, y también, creo, mira, discos suyos aparecieron en el año 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, o sea, casi un disco por año, 2 discos por año, un disco cada 2 años. Uh-huh. Así es el ritmo de producción de él. Además, en los últimos años también trabaja como productor. Tiene un proyecto muy interesante que enseguida les voy a contar un poco más, que se llama Varias Artistas, ¿no? Y es un proyecto en el que él compone para cantantes mujeres, ¿no? Uh-huh. Ya hizo 2 discos, uno con Juliana Gatas, por ejemplo, de Miranda, con María Esquiaga de Rosal, con Javiera Mena, con Lisa Casullo, con Laira Bornstein de No Lo Soporto, un montón de cantantes mujeres. Él compone para ellas, ellas ponen la voz, y así arma los discos, digamos. De hecho, como novedad, está trabajando en un tercer disco de estos, me parece que es el, sí, ya el tercero. Entonces, bueno, también a su trabajo con A Tirador Láser, a su trabajo como solista, digamos, le agrega el trabajo como productor. Produjo también a Miguel García, los discos de él. Uh-huh. Así que es un tipo muy, muy inquieto. Yo elegí uno de todos estos discos que hay ahí. Investiguen en lucasmartí.bandcamp.com, porque hay mucho para escuchar, variado, siempre dentro del pop, el pop rock. El disco que yo elegí se llama El Gran Desconocido Popular, y es un disco en el que es notable la influencia de la música, no solo de Spinetta, sino como de los grandes padres del rock de los 80, 90, digamos. Bueno, Spinetta viene de los 70 también, pero digamos, sobre todo el sonido de los 80, del pop rock de los 80, Charlie García, Fito Páez, ese sonido, baterías analógicas pero también digitales, máquinas de ritmo, guitarras sintetizadas también, ¿no? Ese sonido entre ochentoso y popero. El gran desconocido popular se llama, la canción que elegí se llama No Encajes. Y como novedad les decía que está trabajando en el tercer disco de este proyecto varias artistas, que lo pueden encontrar si ponen en Facebook, además de Lucas Martí, que van a encontrar información actualizada. En Facebook pueden poner varias artistas y los va a llevar a este proyecto de temas originales de Lucas Martí, interpretado por toda una camada de nuevas cantantes femeninas, entre las que ya mencionamos algunas. ¿Y tenés idea cómo empieza él su amistad con tantas artistas? Porque la verdad son toda gente, mucha gente amiga y mucho muy renombrada, ¿no? Porque, ¿no? Rosal, No Lo Soporto, Miranda, como sí. Son gente que no te cruzás en el baño, digamos. Decís, justo quería grabar una canción con vos, ¿qué hace Elga? No, es gente que o las convoca personalmente, dice, mira, esta canción es para vos. No, no sé cómo es la convocatoria puntualmente, pero me imagino que viene de su trabajo como productor. Porque produce bandas, digamos, claro. Siempre en esta línea, como les digo, entre el pop y el rock. Y si te fijas, son cantantes que vienen más o menos de Rosal, No Lo Soporto, Miranda. Sí, es, ¿no? Verdad. Como que hay una estética, una búsqueda, digamos, de un sonido. Él los produce estos discos en compañía con Ezequiel Cronenberg, que es parte de su banda. Él tiene una banda estable, si bien también se presenta en un formato tipo cantautor con su guitarra. Tiene una banda que lo acompaña en sus discos. Si quieren, escuchamos. Dale. El que elegí se llama No Encajes, Lucas Martí, del disco El Gran Desconocido Popular, que lo pueden descargar desde lucasmartí.bandcamp.com. Muchas gracias, Juan. No encajes, no vas a ir, aunque haya que morir. No bajes, no vas a ir, aunque haya que morir. Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir esposado para no resistir, con temores para no pedir. A través de lo que pienses y sientas, todos somos locos y inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. No bajes, no vas a ir, aunque haya que morir. No bajes, no vas a ir, aunque haya que morir. Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir esposado para no resistir, con temores para no pedir. A través de lo que piensas y sientas, todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Vas a morir. Te dé pena morir. Te dé pena. Va a morir. Esposado para no resistir, con temores para no pedir. A través de lo que pienses y sientas, todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control. Y no se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Vas a morir. Que te quedes así, que no entiendas que se puede salir. A través de la verdad están tus ojos, todo en el amor, todo en el dolor.